El Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios año 2015. La Corporación de Desarrollo El Raco, Radio Puente Alto 107.5, Radio Debate.cl y Club de Debate Puente Alto presentan Encuentros en el Club de Debate. Conducción, periodista Jorge Antonio Toledo Chandía. Hoy un interesante tema para compartir con ustedes, amables auditores. Bien, volvemos desde el Brown Tea and Soup. Estamos anticipando posibles escenarios en el pronunciamiento de la Haya sobre la demanda boliviana y recientemente la excepción chilena, el planteamiento chileno, que mañana se va a resolver en la Haya. Mañana jueves 24 de septiembre, hoy miércoles 23 de septiembre, nos hemos reunido acá en el Club de Debate justamente para mirar, ya Ramón nos ha estado ayudando a mirar un poco el escenario histórico hacia atrás, ya descubrimos que por ejemplo hay un precedente internacional, de intervención internacional, de arbitraje internacional que ha estado presente respecto a en esta relación siempre complicada, siempre compleja entre Chile y Bolivia. Yo quiero preguntarle ahora a Carlos Covarrubias sobre el escenario actual. Dado este escenario y que hoy día tenemos un tribunal que es la Haya, un tribunal internacional, ¿verdad? Que aparece resolviendo, sirviendo de árbitro frente a conflictos que no estén resueltos bilateralmente, que no tengan un tratado donde se hayan resuelto el conflicto internamente y que está resolviendo también causas que no sean anteriores al año 48. ¿Cuál es el escenario sobre el cual los escenarios sobre los cuales la Haya se... o en qué escenarios, cuáles son las posibilidades que la Haya el día de mañana tiene para pronunciarse respecto a el requerimiento chileno? Bueno, el principal argumento de Bolivia respecto a su petición al tribunal está basado en hechos que se han desarrollado después de la firma del Tratado de Bogotá, fundamentalmente. Primero, porque no pueden acudir a ningún otro argumento, porque el Tratado de Bogotá fue firmado en 1947, tengo entendido, y ningún hecho ni cuestiones resueltas que se hasta ese entonces puede ser tocada. Sin embargo, su principal argumento ha sido de las expectativas o los derechos que las promesas chilenas o los actos de gobernantes chilenos, del Parlamento, de los presidentes, han hecho respecto de Bolivia y respecto a negociar con Bolivia una supuesta salida al mar. Es decir, ellos citan, por ejemplo, el abrazo de Charaña entre Pinochet y Vance, diversas conversaciones que se han tenido, la última fue entre el gobierno de Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, y Evo Morales, y el gobierno de Evo Morales, etcétera, en el cual Chile se habría obligado a sí mismo a entregar a Bolivia una salida al mar. Eso es el argumento boliviano. El argumento chileno es que, si bien Chile ha negociado, nunca ha hecho ninguna promesa. Y eso es básicamente lo que se va a ver mañana. Tenemos que una pregunta del juez japonés en el tribunal que fue bastante importante para dilucidar el conflicto. Y que fue, el juez japonés preguntó cuáles fueron que citaran con fecha y lugar donde Chile habría hecho estas promesas. Las instancias formales donde Chile habría hecho estas promesas. y la parte boliviana no respondió en forma categórica a esa pregunta. Es decir, quedó en un interrogante, en una cosa. Sin embargo, a través de la prensa han salido y han citado de nuevo el abrazo Charaña, las conversaciones de Bachelet, con etcétera, otras instancias en que estuvo, claro, estuvo involucrado Ibáñez, etcétera. Entonces, en base a eso, uno podría concluir que Chile podría tener un caso bien favorable, en el sentido de decir, aquí no hay ninguna promesa, y si hubiera, habría que estudiarla, pero como no había ninguna promesa y el gobierno boliviano no pudo demostrar que había hecho una promesa formal Chile, entonces a mi modo de ver la cosa está decidida legalmente. Ahora, y técnicamente. Claro, perdón, ahí Chile presentó lo que se llama una excepción preliminar de competencia, que es una objeción respecto a la jurisdicción que tiene la Corte para hacerse cargo, para decidir sobre este hecho. Y sobre eso es lo que se resuelve mañana. Exactamente, por eso Bolivia está pretendiendo traer el problema de fondo, que es si hubieron promesas o no, para decir que hay un caso, porque esto se desarrolló después del año 47, después de la firma del Tratado de Bogotá. Y que por lo tanto, aunque haya un tratado de 1904 firmado, no tiene nada que ver que esté una cosa distinta. Ellos están basando su razonamiento en el tratado de 1940, perdón, en todos los actos en que Chile ha hecho, entre comillas, promesas o ha tratado de negociar la solución del problema boliviano. Lo cual, según ellos, involucraría un compromiso de Chile por resolver el problema boliviano. Y son problemas posteriores al año 48, al Tratado de Bogotá. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que se presentan, justamente los posibles escenarios que vamos a tener mañana? Frente a aquí, ¿qué es lo que podemos esperar de la Corte? El primer escenario y el más probable, al parecer, conociendo la Corte, que van a querer prolongar la resolución del problema y que van a querer también darle la oportunidad a Bolivia que se explaye en el asunto de fondo, va a ser la solución intermedia, en el cual van a decir, nosotros no nos vamos a pronunciar hoy acerca de si somos competentes o no para conocer el caso, lo vamos a conocer, pero antes de dar nuestro veredicto final vamos a pronunciarnos sobre si somos competentes o no. Esto involucra, ¿no es cierto?, comenzar el proceso tal como que si no hubiera habido la excepción inicial planteada por Chile. La excepción planteada por Chile. ¿Esto podría durar cuánto? ¿Cuánto tiempo? 2 a 3 años, dicen los expertos. Ahora, el otro escenario en el que digan, sí, somos competentes, Bolivia tiene razón, somos competentes. Eso es altamente improbable dado las deficiencias que tuvo la respuesta boliviana en la Corte, a mi modo de ver, porque Bolivia no planteó exactamente cuándo y cómo habían sido las famosas promesas hechas por Chile. Y la tercera alternativa es decir, Chile tiene la razón, hay un tratado de 1904, este es un tema que cualquiera que sea la solución involucra alterar el tratado de 1904 firmado por ambas naciones y por lo tanto Chile tiene la razón y aquí termina el caso. Esas son las tres alternativas. Refrendado por el Pacto de Bogotá, sí, exactamente. Refrendado por el Pacto de Bogotá. Exacto, en 1948. De estos tres escenarios, Mario, ¿cuál ves tú como más probable? Bien, yo quiero hacer un poco de historia, aunque ya se dijo aquí, ¿ya? Pienso que hay que recordar que cuando se inició la guerra del Pacífico fue por una invasión boliviana, ¿ya? Y un acuerdo que hubo entre Perú y Bolivia. Los bolivianos obtuvieron cierta salida al Pacífico gracias a las presiones que hizo el amigo este, el colega de Bolívar, ¿no? ¿Cómo que se llama? Sucre, ya se me olvidó el nombre de Sucre, que no es muy querido en muchas partes, ya, sobre todo en Ecuador no es muy querido el señor Sucre, con las embarradas que hizo ahí. Y pienso que Chile no tiene ninguna obligación de negociar, a ningún país se le puede obligar a negociar nada, absolutamente nada. Yo creo que esa es la primera cuestión lógica que debemos pensar. En la audiencia de Charca, ¿no es cierto?, se aclaró algo bien, como es que Bolivia nunca tuvo un gobernador en Atacama, tuvo un cónsul. Si un país tiene soberanía sobre un territorio, no tiene cónsul, tiene gobernador o intendente en el caso nuestro, y allí no existía, ¿ya? Entonces, los bolivianos, pienso yo, ¿ya?, en el tratado de 1914, que fue firmado... ¿verdad? 1904, perdón. En 1914 hubo otra cosa que fue considerada por los gobiernos chilenos y también apoyada por el gobierno de Bolivia, que fue un acuerdo, ¿no?, bilateral. En el tratado de 1904 los bolivianos ceden, ¿no es cierto?, toda la soberanía al gobierno de Chile bajo ciertas condiciones, cierto acuerdo. A mí me tocó personalmente durante el gobierno de Allende, por ejemplo, ¿no?, visar ferrocarriles hacia Bolivia con productos que venían de los puertos chilenos, ¿ya? Y nunca se le negó a los bolivianos el uso de los puertos chilenos, es más, es gratis. En este momento son más de 200 millones de dólares de comercio que hay allí, que Chile no les cobra un centavo de impuesto, solamente nosotros le seguimos revisando, ¿no es cierto?, las mercancías que entran, porque el mismo gobierno de Bolivia nos pide, o le pide al gobierno de Chile que revise que no entren, ¿no es cierto?, elementos que no están consignados en las actas de importación. Yo creo que el tribunal tiene que declararse incompetente por una razón muy simple. Si se declara competente en este caso, va a crear problemas en todo el mundo, porque no hay ningún país que no haya, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que no haya tenido acuerdos, pactos y tratados limítrofes que no pueden ser o no pueden volver a ser revisados. Por lo tanto, en el caso Chile-Bolivia, no se puede volver a revisar un tratado que ya está aceptado por ambas partes. Así que pienso que el Tribunal de La Haya va a rechazar la petición de Bolivia y se va a declarar incompetente. Bien, hay un cuarto escenario que se ha señalado por ahí que me gustaría que le ahondáramos si es un escenario posible o no. Se señala que la Corte podría declararse competente para algunas cosas e incompetente para otras, aludiendo al caso que ocurrió entre la demanda en Nicaragua y Colombia, contra Colombia, donde la Corte Internacional de Justicia indicó que carecía de competencia para pronunciarse sobre la soberanía de la isla San Andrés, pero sí tenía competencia para pronunciarse sobre los territorios marítimos. Acá se dice que la Corte podría decidir pronunciarse, por ejemplo, ser competente sobre los hechos que ocurren a partir de 1948 en adelante. A mí me parece que es un dato que está dentro de lo que se ha estado planteando desde el principio. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Había la posibilidad de que la Corte dividiera esto en zonas de competencia o diera un veredicto global? Me gustaría escuchar su opinión. ¿Don Pedro? Yo creo que, bueno, primero, bueno, yo creo que esto que se llama la Guerra del Pacífico, hay muchos historiadores, y si uno ve los hechos de la época, no es tal, sino que la guerra del 79 fue la guerra del salitre, porque ahí empezó, por el impuesto a las empresas chilenas que explotaban el salitre, y eso dio motivo para que el gobierno chileno, entonces, con muchas discusiones internas, no, el presidente Pinto no estaba por la guerra, por ejemplo. Entonces fueron otros sectores los que impulsaron al gobierno a hacer la guerra. Entonces en Chile no era muy claro hacer la guerra. Bueno, lo hizo la guerra, ¿no? Hay todo un escenario que aquí sea diplomático, de tratados legales, que sitúan entonces la situación del norte de Chile, bien claro el punto de vista legal. Pero yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, que se va a desprender de esta discusión que hay en La Haya, es de, primero, o sea, aquí hay un diferendo, conflicto, como quiera llamarse, ¿no? Bueno, el hecho, o sea, no es solamente una cosa, bueno, nosotros decimos que es una cosa entre Chile y Bolivia, pero ocurre que otros organismos y otros países se han pronunciado, incluso el Papa, no sé si tiene autoridad el Papa para pronunciar, pero él se ha pronunciado de manera bien hábil, ¿no? Pero aparece, y lo volví a explorar mucho, de que aparece apoyando la idea de Bolivia. Bueno, lo que yo quiero decir es que este conflicto, este diferendo, se puede resolver de muchas maneras. Primero, una cosa bilateral, mediante acuerdo. Bueno, hasta aquí eso no ha funcionado. Está en entredicho. Entonces, están las cuestiones diplomáticas, ¿no es cierto? Entre varios países, hay un mediador. Bueno, hay organismos internacionales, como hay tantos conflictos, entonces hay organismos internacionales y esos organismos en La Haya. Entonces todos los países tienen derecho a ir. Y los países también tienen derecho a asumir, no acepto, como lo hizo Chile. Pero respecto de eso, aquí hay muchas voces que dicen que Chile cometió un error. De decir que no, a lo mejor está obligado a hacerlo. Porque lo más probable es que La Haya, tratan de equilibrar la cosa, decir, mire, entre que sí y que no. Perdón, entonces, Argentina dijo que no en el conflicto que tenía con Chile y no pasó nada. No, de acuerdo, no sé, yo lo que te estoy diciendo son los escenarios posibles, o sea, nadie dice, mira, aquí está la vida. Entonces, los escenarios posibles, incluso aquí la mayoría de la gente ya reconoce que lo más probable es que La Haya haga una cosa salomónica. Por ejemplo, respecto la cuestión del mar con Perú, derechamente es bueno con los peruanos. Derechamente. O sea, Chile ahí perdió 40.000 o 60.000 kilómetros cuadrados de mar, que era muy importante. Bueno, perdió. Entonces, y se creó una figura poligonal. Se creó una figura. Pero ganamos por el norte, los peruanos no se dieron cuenta. Bueno, pero entonces, o sea, nosotros tenemos que ponernos en todos los casos, te repito, o sea, ahí el problema. Se puede llegar a acuerdos bilaterales, acuerdos diplomáticos. Hay una cosa que nosotros tenemos que enterrar. La otra vez este asunto se arregló con la guerra. Pero eran otros, no sé si ahora vamos a estar en condiciones de decir, mira, vamos a hacer la guerra. O sea, yo creo que eso está totalmente descartado. De que hay una, bueno, yo creo. O sea, no hay un escenario de guerra. ¿Quién te dijo eso? Bueno, pero eso es lo que aparece. Bueno, hay muchos signos que voy a decir que no, pero bueno. Pero, o sea, lo que tenemos que centrarnos en qué. Que nosotros tenemos que centrarnos en el asunto diplomático. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser objetivos en el sentido de que nosotros estamos un poco retrasados porque nosotros estamos aislados como país. Entonces nosotros necesitamos que la posición de Chile sea conocida y sea apoyada. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos, el post-Haya. Interesante la postura de Pedro, que vamos a seguir discutiendo en el próximo segmento. Interesante porque estamos considerando esto estamos considerando simplemente la etapa de arbitraje, pero no estamos considerando el elemento de política internacional, de diplomacia, que es muy importante y que lo vamos a tocar a la vuelta de este pequeño break. Estamos en el Brown Tea and Soup hablando sobre los posibles escenarios de mañana jueves 24 allá en La Haya. Mira, ¿tú viste la manera de gritar? Despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de Estamos de vuelta desde el Brown Tea and Soup, el club de debate, discutiendo, anticipando escenarios para mañana jueves 24 de la Corte de La Haya, como si estuviéramos frente a los jueces. Estamos leyendo la mente de la posición chilena, la posición boliviana y, por supuesto, la que nos interesa, que es la que va a dar la Corte mañana. Hemos discutido, hemos puesto en perspectiva las posturas, pero me gustaría que ahora empezáramos, y con esto quiero tomar un comentario, el último comentario de Pedro Enrique, que trajo a colación un elemento que no habíamos considerado hasta este minuto, que es el elemento diplomático, el elemento político. Toda vez que uno quiere negociar, la negociación no se da por decreto, la negociación se da cuando ninguna de las partes es capaz de imponer su propio criterio, y ahí empiezan a tomar fuerza la capacidad de negociación, y la capacidad de negociación está dada por la capacidad de obligar al otro que tengo. Ahí hay herramientas diplomáticas, la capacidad de tener aliados internacionales, de tener una moneda de cambio fuerte, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa mañana si Chile pierde? ¿Qué pasa con la diplomacia chilena? ¿Qué pasa con el gobierno chileno si Chile pierde? El requerimiento que está y la Corte declara que es competente para resolver este conflicto. ¿Qué pasa si Bolivia pierde? Por ahí se estaba señalando que Evo Morales ya tenía algunas medidas alternativas que tienen que ver, cierto, con generar este apoyo internacional importante. Ahí está optando derechamente por generar política internacional para la negociación. Sus opiniones. Yo creo que el escenario, cualquiera que sea el resultado mañana, cuando termine La Haya, debemos hacer lo que debiéramos haber hecho en un principio. Esto es trabajar más intensamente por la integración latinoamericana y lograr, ¿no es cierto?, que lo que lograron los tres estados de Estados Unidos, lograr una unidad, ¿no es cierto?, y defenderla a través de una guerra, y tener un solo país, casi en la mitad de un continente. Nosotros tenemos cosas que necesitamos de Bolivia y Bolivia nos necesita a nosotros, como nosotros necesitamos a todos los demás países. Ahora, el problema para Chile diplomáticamente se tiene que resolver desde dos puntos de vista. Internacionalmente, nosotros tenemos importantes aliados en con los cuales jugar, y el más importante de todos es Brasil y en cierta medida Paraguay. Nosotros necesitamos crear y trabajar por zonas de influencia, carreteras bioceánicas, intercambio de productos, libre mercado, y todo eso pasa por Bolivia. Así que Bolivia debe ser, primero Chile debe lograr acuerdos con Brasil y después integrar a Bolivia estos acuerdos y a Paraguay. Por otra parte, la posición que parece en este momento unánime en Bolivia, ¿no es cierto?, que los bolivianos quieren, el 100% de la población boliviana quiere tener una salida al mar, es algo que realmente no les interesa a una gran parte de los bolivianos, porque la gente, las actividades económicas de Bolivia no dicen relación con actividades marítimas. Ellos necesitan, sí, exportar, ¿no es cierto?, exportar minerales, exportar gas, exportar otras cosas que no necesariamente la tienen que vender en el mercado internacional a través del mar. Uno de los principales clientes de Bolivia en el tema del gas podría ser Chile. Uno de los principales clientes en el tema de la carne y de todo lo que produce Beni y Pando en Bolivia, en la región tropical, uno de los principales clientes es Chile. Y yo he conversado con ganaderos bolivianos de Beni, de Pando y de Trinidad, y en la que ellos plantean la necesidad de poder exportar, ¿no es cierto?, de poder librarse de todas las pestes y enfermedades que tiene el ganado para poder exportar a Chile, porque lo ven como un potencial comprador. Entonces Chile tiene que explotar aquellas fuerzas internas, económicas dentro del país, que están interesadas en tener una buena relación con Chile, ¿ya? Y no una mala relación por el mar. que Bolivia nunca va a poder utilizar, ni nunca utilizó en el pasado. Bolivia tuvo mar y en Antofagasta la población boliviana no era más de 100 personas, o 150 personas, de la cual el 80% eran policías, ¿ya? No tenían armada, no tenían pescadores, no tenían marina mercante, no tenían nada que pudiera indicar una vocación marítima del país. Porque Bolivia estaba centrada en su interior y en negociar o en mandar sus productos a través del Río de la Plata o negociar con países limítrofes. Y lo mismo pasa ahora. Bolivia no puede estar necesariamente interesada en tener una salida al mar, sino que fundamentalmente tener buenas relaciones con los vecinos, incluyendo a Chile. Y hay muchos sectores que están interesados en eso, y a eso son los que nosotros tenemos que acudir, diplomática y económicamente. Se lo planteo a la mesa para seguir ahondando en este escenario. Esta salida, este acercamiento económico e integración, ¿por qué no se ha producido entonces a través de Mercosur y los distintos pactos que Brasil está, es el regente Mercosur, ¿cierto? Chile está asociado, Bolivia también se ha asociado a Mercosur. ¿Por qué no se ha producido este escenario que dice Carlos, por ejemplo, en el Mercosur? ¿Ha faltado diplomacia? No. Lo que pasa es que el Mercosur no es real, aparte de Brasil, ¿no? No es realmente un mercado para Chile. El mercado para Chile es el Pacífico. Y nuestros principales clientes están en Japón, en China principalmente, Japón, Estados Unidos, México, ¿ya? Y algunos otros países del norte. Y en Australia, ¿ya? En el gran socio comercial de Chile. Entonces nosotros miramos realmente hacia el Pacífico porque es algo natural para Chile. Chile siempre ha tenido una salida para el Pacífico. Recuerden ustedes que durante la Guerra del Pacífico las monedas chilenas todavía circulaban en Australia, en Oceanía en general, hasta hasta en Hawái circulaban las monedas chilenas, ¿no? Entonces siempre hemos tenido. Es bueno leer la vena abierta de Latinoamérica, ¿no? O de América Latina. Porque allí se plantea lo que era Chile. Si Chile fue el primer país capitalista avanzado del continente americano, después fuimos superados por Estados Unidos, obviamente, ¿no? Pero entonces el Mercosur no es un mercado natural para nosotros, ¿eh? Entonces a Chile nunca le ha interesado mucho el Mercosur y por eso no somos miembros del Mercosur, somos asociados. Es decir, por si cae alguna cosita por ahí. Ahora, en términos, ya volviendo al asunto este de qué va a pasar con la decisión de mañana, yo insisto en que la decisión va a ser totalmente satisfactoria a Chile, porque la Haya no puede crear un conflicto mundial, ¿cierto? Al dividir sus opiniones sobre Bolivia y sobre Chile en el aspecto este del arbitraje. Yo creo que un obstáculo a la integración es de política interna. Por ejemplo, en Bolivia puede que sea justo que ellos quieran tener, de su punto de vista, puede que sea justo que quieren tener una salida nueva, etcétera, porque supuestamente la tenían. Pero aquí hay un aprovechamiento político, es decir, el chauvinismo. Y eso tendríamos que tener en cuenta en el caso nuestro, porque también yo creo que tenemos que evitar caer en el chauvinismo. ¿Y por qué Santa Cruz se quiere separar de Bolivia? Bueno, ahí tenía otro problema. Ahí tenía un problema de imponer los intereses particulares, los intereses del país. Entonces, eso es lo que hay que evitar, porque finalmente resuelva lo que resuelva la Haya. Por ejemplo, Chile no va a aceptar entregar un milímetro de terreno. Y Bolivia no va a aceptar de no tener. Entonces es una cosa a largo plazo. Entonces lo más probable, lo que debíamos nosotros tener en cuenta, es lo que decía Carlos, de que nosotros somos vecinos, somos países hermanos, hemos luchado en conjunto por la independencia y nos necesitamos mutuamente. Nosotros necesitamos la energía que dispone Bolivia y nosotros necesitamos comerciar con ellos. O sea, no es efectivo que nosotros tengamos interés hacia el Atlántico. Nosotros tenemos interés de hacer la TAM. Sobre todo las dos naciones más importantes de Sudamérica, que son Brasil y Argentina, no podemos ignorarla o pasarla por encima por China. Nosotros históricamente, desde la lucha por la independencia, hemos tenido estrechas relaciones con Argentina y necesitamos mejorarla. O sea, han pasado por un periodo de debilidad. Sobre todo en este momento necesitamos comerciar con ellos, ser amigos, hacer cosas conjuntas. Yo creo que ese es el futuro. El futuro no es en 100 años seguir peleando con Bolivia si quedamos o no salir al mar. El futuro es que tenemos que tener buenas relaciones de países vecinos, países hermanos, y buscar la solución de manera negociada. Sería de locos pensar que hay una salida de guerra. Afortunadamente, el problema bélico no está planteado y ojalá que nunca se plantee. Pero lo que nosotros necesitamos es buscar el entendimiento con nuestros vecinos, porque, repito, tenemos muchas cosas en común. Curiosamente, el Tratado de 1904 enarbola la paz y la amistad. Y pareciera ser que lo que uno suele resonar más es el conflicto con Bolivia. Pero, ¿cómo han sido esas relaciones históricas, las relaciones diplomáticas con Bolivia, Ramón? Bueno, siempre han sido de conflicto, ¿no es cierto?, de disputa. Los bolivianos están resentidos por el asunto de su mediterraneidad, le echan la culpa de los problemas que tiene su país precisamente a la mediterraneidad y nunca van a cejar en su empeño por tener un acceso soberano al mar. Como decían los colegas aquí, Chile debe replantearse el asunto, ¿no es cierto? Debe replantearse el asunto para poder vivir en paz con Bolivia. ¿Qué es replantearse el asunto? Es acercarse a la, como planteaba Carlos, como planteaba don Pedro, ¿no es cierto? Es acercarse a la integración, las políticas económicas, de que nuestra economía esté abierta al Pacífico. Se pueden modificar sin ningún problema de acercamiento a los países de América Latina. Somos complementarios con ellos, con Argentina, con Bolivia, con Brasil, con el resto de los países. Mientras Chile no siga esa política, ¿no es cierto?, el problema de la mediterraneidad de Bolivia le seguirá causando problemas a nuestro país. Y vaya qué tipo de problemas. Ok, es lo que debiese pasar, esta integración, lo ideal, ¿verdad?, un escenario de integración, un bloque fuerte, donde Chile sea un activo participante. Pero mañana hay escenarios concretos y probablemente hay posiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana, tanto de parte de Chile como de Bolivia. Le pido a la mesa que para finalizar este diálogo piense cuáles van a ser las posibles acciones, iniciativas que van a llevar a cabo cada una de las partes, siendo favorable o favorable el escenario para ellos. Mira, yo pienso, y ya Evo Morales lo dijo, su ministro de Relaciones Exteriores también, que si ellos pierden esta pelea en La Haya, ellos van a seguir interviniendo, ¿ya?, unilateralmente, colocando querellas contra Chile, y yo creo que la respuesta de Chile sería, si ellos insisten en eso, mire señores, ustedes nos están declarando una guerra. Esa es la respuesta de Chile. Yo creo que las instancias legales para Bolivia se agotan. O sea, no, Bolivia no puede volver a plantear ninguna instancia legal. Lo único que tiene son instancias políticas, es decir, recurrir a diversos organismos multilaterales en los cuales se puede plantear el tema, en el Mercosur, en el ALBA, en la OEA y en todos estos organismos multilaterales, en las Naciones Unidas, claro, tratando de buscar aliados políticos, solicitar la mediación del Papa, etcétera, etcétera. Cosa que no va a conducir a ninguna parte. A mi modo de ver, yo que conozco Bolivia y puedo ver que Bolivia para construir un camino, ¿no es cierto?, entre La Paz y Santa Cruz, o entre Santa Cruz y Trinidad, ¿verdad?, que son zonas ganaderas, le cuesta mucho. Le cuesta mucho, y eso que hay un comercio intenso, intensivo, ¿ya? Ahora yo me planteo, ¿cuánto le costaría a Bolivia construir una carretera, no sé, ripiada o asfaltada, ¿no es cierto?, desde La Paz hasta la costa chilena, en una eventual enclave que pudiera tener? Le va a costar muchísimo, porque el uso que podría tener es bastante grande, siempre y cuando los bolivianos fueran a confiar más en las instituciones bolivianas que en las chilenas, cosa que no va a ocurrir, conociendo la mentalidad boliviana. Ellos van a preferir ir a Chile, ir a la aduana chilena, al puerto chileno, que lo atiendan ahí, no que lo atiendan en Bolivia. Un contexto económico más estable de Chile haría que confiaran menos en Bolivia. Claro. No, siempre la confianza va a ser mayor en el servicio que le va a ofrecer Chile que en el servicio que eventualmente le puede ofrecer Bolivia. ¿Ya? Eso se ve en la hotelería, en las líneas aéreas, etcétera, que tienen mayor demanda las chilenas que las bolivianas. Ahora, el problema es que Chile también es un país mediterráneo, en cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso al Atlántico y tenemos fuentes importantes de comercio en el Atlántico. Y en ese sentido, cooperar en tener un acceso para ambos países en el Atlántico es una posibilidad, ¿no es cierto? En hacer más acceso y mejores accesos para los productos brasileños, paraguayos, del norte de Argentina, a través de Chile también es una, y a través de Bolivia también es una ventaja. Ofrecer mercado a muchos productos bolivianos que no tienen salida también es una ventaja para Bolivia. Entonces, y ese es el tipo que nosotros vamos a explotar, tenemos que explotar. Lamentablemente la visión es muy cortoplacista y este problema del caudillismo, ¿no es cierto?, que ha existido desde nuestros famosos padres de la patria, que son, nosotros los tendemos a mirar como figuras estupendas, ¿no es cierto?, que nos dieron la libertad y todo eso, pero sin embargo eran tipos egoístas que lo único que querían era fama, gloria, poder, y que se pelearon por territorios, por poder, ¿no es cierto? Hubo mucha disensión, guerras civiles, etcétera, y que eso continúa hasta nuestros días. Y eso nos ha llevado a continuar este chauvinismo que existe entre Chile y Bolivia, entre Chile y Perú, y que, digámoslo ciertamente, en Chile hay chauvinismo, pero el chauvinismo inculcado en la escuela primaria, en la escuela secundaria y en la universidad en Bolivia es mucho mayor que cualquiera otro. Y ese es un aspecto importantísimo a solucionar. Estamos viendo cuáles van a ser las posibles acciones que va a tener cada país de acuerdo al escenario favorable o favorable el día de mañana. Carlos anticipaba, decía, Bolivia no, ya no tiene más camino jurídico, va a empezar a explotar aquello que tiene que ver ya más el con influir político. El camino político, el camino que fuerza a la negociación, pero que no es por la vía legal, no es por la vía de los tribunales y del arbitraje. Pedro, ¿cómo ve usted las acciones de Chile y Bolivia a partir de mañana? Bueno, yo insisto de que, bueno, Bolivia está claro que va a seguir, así que eso es problema de ellos. Nosotros tenemos que insistir en una cosa, por ejemplo, que pasó en la guerra del Salitre. ¿Por qué los chilenos que estaban en Antofagasta apoyaron el señor la guerra? Porque había 10.000 trabajadores mineros chilenos, era su trabajo, era su ganapán, su forma de vida. Entonces estaban interesados. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es lo mismo referente a este problema. Que Bolivia siga su camino, que siga su modo de hacer, pero nosotros debemos dar pasos en función de nuestra buena voluntad. Por ejemplo, es muy correcto que Chile no ha cerrado el mar a Bolivia, digamos, en términos comerciales, en términos de que ellos se pueden usar el Pacífico para exportar sus productos. Ellos vienen a veranear, o sea, tienen, eso es una cuestión correcta. ¿Qué otras cosas más se podrían hacer? Planes regionales para la integración de Bolivia, porque el futuro nuestro es la integración, no es la guerra, no es la separación, es la integración. Y por ejemplo, yo creo que fue un paso positivo cuando Chile, o sea, el ejército de Chile finalmente aceptó deminar, sacar las minas que habían en la frontera. Entonces, eso es un paso positivo. El día de mañana se van a repetir o no, pero era un paso positivo que hizo Chile. Entonces, es una demostración de que nosotros estamos por la paz, estamos por el entendimiento, y ese es el camino que habría que inculcarle a nuestra gente. La bandera hay que defenderla, hay que cantar la canción nacional, pero también estamos en un medio latinoamericano, y ¿qué es en nuestro futuro? Gestos hacia una política de integración de parte de Chile mientras Bolivia está buscando aliados afuera. Ramón, ¿será posible que se dé paralelamente que Chile esté haciendo gestos de buena voluntad hacia la integración mientras Bolivia está exponiéndolo ante escenarios internacionales algo incómodo? Yo creo que cualquiera sea el resultado del fallo del Haya, hayan 3-4 posibles escenarios. Chile lo único que va a tener en sus relaciones con Bolivia de aquí en adelante son conflictos, disputas, malos ratos, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aquí lo han señalado mis colegas. El único camino que tiene Chile es insistir en la integración, hacer ver a todos los países de América del Sur que nos necesitamos mutuamente, que mal que le pese a quien sea, América Latina debe integrarse, debe unirse, ¿no es cierto? Porque en un mundo globalizado, naturalmente que no podemos aceptar ser títeres de las grandes potencias de Estados Unidos, de China o de cualquier otra, ¿no es cierto?, que quieran llevarse nuestros recursos naturales. El único camino de la integración, la paz, la amistad, la complementación económica. Dado ese escenario, que es un escenario probable, Chile, creo que todos hemos compartido que Chile tiene que volcarse hacia el continente, una política de integración. Hay un problema de fondo que da para otro debate, pero que tiene que ver con el desarrollo diplomático en América Latina de Chile. ¿Cómo Chile ha establecido las relaciones de buena vecindad, la política de integración con sus vecinos? Efectivamente, cuando uno en política internacional quiere llevar a un escenario más favorable a un país que no quiere estar en ese escenario, busca las alianzas con los vecinos, las políticas de integración con los vecinos, y Chile ahí tiene una tarea pendiente bastante desde hace bastante tiempo. No es el problema de Bolivia el que nos permite hacer ese análisis. La relación con los vecinos no ha sido de lo mejor, y Chile, de alguna forma, incluso los acuerdos comerciales, ya nombrábamos al Mercosur, Chile decidió ser socio y no miembro pleno, porque su mirada estaba en otra parte, no estaba en el continente. Esta política de regionalismo abierto que definió Chile para el Mercosur, para la Unión Europea, para el Asia-Pacífico, es una política que se centró más en lo económico que en el mantenimiento de relaciones políticas con sus socios. ¿Tú crees que la quiebra del Mercosur es culpa de Chile? Para nada. Allá, pues. Entonces, ese es el problema. Yo creo que nuestros políticos han sido más visionarios. La participación de Chile en la integración es más que nada comercial que política. Porque mira, yo conozco todos los países de Latinoamérica, he vivido en varios de ellos, y la integración política va a ser muy difícil. Primero, por problemas culturales. Segundo, por lo que decía Pedrito, el chauvinismo. Nosotros no somos los chauvinistas, son ellos. Yo, por ejemplo, en Venezuela, ¿cuántas veces fui atacado de ser musiú por el hecho de ser blanco? O si no, chileno, así como algo despectivo. En Perú también, chileno, algo despectivo. En Bolivia, a excepción de Santa Cruz, donde me recibieron muy bien, ¿ya? pero ellos no se consideran bolivianos, ellos quieren ser parte de Brasil. Entonces, la integración política en Latinoamérica yo la considero muy, muy alejada. Carlos, para ir cerrando muy brevemente, nos queda poco tiempo. Una cosa que es necesario destacar en lo que dijo el profesor Mario Concha acá, fue que si la Corte se declara competente y eventualmente obliga a Chile a negociar, va a destapar una olla, la caja de Pandora, donde se van a escapar una multitud de males, porque en la frontera con Colombia y Venezuela en estos momentos estamos viendo dificultades. Tenemos dificultades en la frontera de Venezuela con Guyana. Tenemos dificultades entre Brasil y las Guyanas también, especialmente entre Ecuador y Perú, que Perú le sacó 3/4 del territorio. Ecuador es un país amazónico. Amazónico, sin Amazonas. Colombia, Bolivia y Paraguay. Entre Bolivia y Paraguay. Bolivia y Brasil. A Paraguay fue un país que fue cercenado, o sea, todos le sacaron un pedazo. Entonces, los conflictos que podrían volver a surgir entre Chile y Argentina, entre Chile y Perú, entre Colombia y Perú, y todos los tratados que han hecho calmarse un poco toda esta vorágine de conflictos territoriales, volvería a surgir con mayor fuerza, ¿ya? Y lo que tiene que hacer La Haya es preocuparse de la paz mundial y no abrir la olla de grillo que va a permitir que estos conflictos vuelvan a surgir. Yo brevemente sobre la integración latinoamericana. Cierto, no es lo mejor, pero se han dado casos muy importantes al crear la UNASUR, el ALBA. Bueno, por ejemplo, el conflicto Colombia-Venezuela, interviene en otros países, intervino Ecuador, intervino Uruguay. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, el resultado que se terminó el conflicto, ¿no? se busca la solución. Bueno, mira, no hay nadie tiene la varita mágica, pero hay medidas de integración, y eso no importa, no es lo ideal, y eso no es la misma solución que tiene que importar, lo único que tiene la OEA, que era dirigido por Estados Unidos. Hay ahora que leer lo que dijo la canciller de Colombia sobre esa reunión. Los países, ¿no es cierto?, de Europa, después de dos guerras mundiales, después de siglos y siglos de guerra y conflicto, crearon la Unión Europea. Porque los latinoamericanos no podemos hacer algo parecido. Los británicos prescindiendo a perfecto, que se vayan. Pero ya la crearon, ¿no es cierto? En Latinoamérica se debiera hacer esfuerzo en torno a ese fin. Y empezó con una integración económica, que después fue creciendo, si es lo que se pretendía en Latinoamérica. Ahora, perdón, estos procesos de integración son como la comunicación. La comunicación por sí sola no asegura nada, pero aumenta la probabilidad de que las partes se acerquen y que efectivamente los conflictos se resuelvan. Es un tema complejo, pero creo que hemos dado bastantes puntos de vista para que quienes nos están escuchando puedan tener más elementos de análisis. Yo les quiero agradecer su participación a cada uno de ustedes y despedirnos hasta una próxima vez. Esperar mañana frente a la televisión, temprano espero, el veredicto, para ver cómo estos elementos que han aparecido aquí en la mesa están considerados en el veredicto y en las partes de cada uno de los países representados. Les quiero agradecer la participación a todos. Hemos dado inicio a nuestras sesiones de Club de Debate, que van a estar pronto apareciendo en nuestra página Club de Debate en internet, y queremos invitar a nuestros auditores a que nos sigan escuchando desde el Round T ANSUB aquí en Almirante Gotuso. Club de Debate los invita para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Aquí están haciendo mucho de tiempo. El Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2015, la Corporación de Desarrollo El RACO, organismo ejecutor, Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, medio difusor de este programa, Radiodebate.cl y Club de Debate, han tenido el gusto de compartir con ustedes encuentros en el Club de Debate. Muchas gracias por su amable audición.